hombres y otras lides, ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente se templó, se templó. Tizona de vino acero, igual que un claro rayo de luna, brilla Tizona, que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Como rayo que no se te ni perdona, quiere siempre que te asistan el derecho y la razón, brilla Tizona. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos a una emisión más de La Ensalada. Estamos desde Radio Universidad Veracruzana transmitiendo para todos ustedes que se encuentran en cualquier parte del mundo, porque gracias a las redes sociales de Radio UV, de La Ensalada, pueden seguirnos por nuestro Facebook, por el Twitter y también a los que escuchan la frecuencia modulada 90.5 FM. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre del equipazo que hace posible este programa les doy una cordial bienvenida. Alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, está Miriam, Dani, está Sol, Antulio, Anita, Ceci, y también se encuentra con nosotros nuevamente, como ya lo dije, Sol. Ella es nuestra operadora de casa aquí en La Ensalada y nos da muchísimo gusto que nuevamente te estés incorporando con nosotros. Está Yuli también en las redes sociales. El tema del día de hoy es el agua. ¿Ustedes sabían que el agua no viene de la llave? De eso y más se van a enterar aquí en Radio Universidad Veracruzana. 817-5115 es el teléfono para que usted nos, si quiere mandarnos algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quiera compartir, lo puede hacer a este teléfono. 817-5115. Y si nos quiere mandar un WhatsApp, lo puede hacer al 2281-0404-77. 2281-0404-77. Mándenos la foto de lo que quiera, que tenga que ver obviamente con el tema o con la ensalada. Agricultura, alimentación y sustentabilidad son los temas que aquí abordamos. Y bueno, vamos a ver más adelante de qué va esta ensalada, que tiene que ver, como les digo, sobre el agua. Y les quiero compartir una décima que escribí justamente sobre el agua, pero creo que algo muy importante es empatizar. Ponernos en los pies del otro ayuda mucho, y en este caso, volvernos el agua misma ayuda más. Yo soy el agua. Soy quien conduce la vida de la montaña hasta el mar. Soy lágrima que al llorar le da fluidez a la herida. Soy por todos pretendida, soy las venas de este mundo. Yo a la semilla fecundo, sin mí no puede crecer. Cuando bailo, ves llover y a tu corazón lo inundo. Y así comenzamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y miren qué ingredientazos tenemos en esta mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en la ensalada. Está con nosotros para hablar sobre el agua y conocer al respecto de qué hay más allá cuando abrimos y cerramos la llave. Pues se encuentra aquí Georgina Vidrales, mejor conocida como Gina Vidriales. Ella es coordinadora de vinculación de Sendas AC y también se encuentra Balán Munier, asistente de comunicación también de Sendas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Primera vez que venimos a la ensalada. ¡Ay, qué buena onda! Nos encanta la idea de participar en este programa. Oye, pues vamos a hablar sobre el agua, ¿no? Y todas estas implicaciones que existen alrededor de ella. Sí, el agua, un líquido fascinante del cual depende la vida, ¿no? Que ahora dicen que es extraterrestre, lo cual todavía lo hace más fascinante, ¿no? ¡Órale, sí! Entonces hay que darle su lugar, ¿no? O sea, porque sin él la vida no es posible. Sin duda alguna. Balán, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues aquí de visita en la ensalada, entonces pues a poner un granito de arena en exacto, esto. Un granito de arena y una también una gota de agua. Y ya no se vale cortar, digo, más bien matar el pollo por aquellos que hacen cosas buenas por la naturaleza, sino más bien cortar una lechuga y decir qué buena onda, ¿no? Sí. Entre todos somos ingredientes, por no decir agentes de cambio, que generan una ensalada fresca, sustentable y que nos ayudan a la reflexión y nos invitan a sumarnos a sus acciones. Y bueno, como estamos aquí en la ensalada y hablamos de alimentación, que tiene que ver con la agricultura y la sustentabilidad, la pregunta obligada para todos ustedes es, ¿qué desayunaron el día de hoy? Balam. Pues mira, debo confesarte que a mí hoy se me pegaron un poco las sábanas. Okay. Entonces me desperté, vi la hora y dije, no, es tardísimo. Entonces leche, cereal... Ajá. Rapidísimo y vámonos. Vámonos, ok. Gina. Bueno, café cuatepecano. Eso es todo. Un delicioso pan de una panadería que está por Coapexpan. Ajá. De maracuyá y coco. Ay, qué rico. Ya con eso me vine. Un pan de maracuyá y coco, ajá, qué delicia. Sí. No podemos decir todavía la panadería, pero está rumbo a Coapexpan. Ajá. ¿No? En una esquinita. Perfecto. En la calle Chiapas. Muy bien, pues Gina y Balam estarán con todos nosotros para hablar sobre el agua, como ustedes lo han escuchado. 2281-0404-77, el WhatsApp por si se quiere comunicar con nosotros y hacer aún más grande las redes sociales cálidas y que generen la construcción de una comunidad. Saludos a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por Facebook Live. Y también tenemos, antes de entrar en materia, un adelanto. Vamos a escuchar como a la mitad del programa una canción muy bonita que tiene que ver con la reflexión sobre el agua. El arte también se suma a esa necesidad que tenemos de empatía para reflexionar al respecto de la situación que hay sobre el agua. Y también aprovechamos para comentarles que tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de sangre RH positivo para Rosa Aurora Villa Martínez. Uh-huh. Ella está internada en el Centro Urológico de Jalapa. Los interesados, favor de acudir al CEMET, Centro de Medicina Transfusional, ubicado en la calle 5 de Febrero, número 25, Colonia Centro. El teléfono es 812-3812, 812-3812, de 8 a 12 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también de 16 a 18 horas. Bueno, esto es lo que me mandan por acá, donadores RH o positivo. Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que nos truje chencha. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues Gina Vidriales es quien se encuentra aquí en la ensalada junto a Balam. Y Gina creo que tiene una trayectoria bastante amplia y me gustaría que nos compartieras para todos los que en estos momentos te están escuchando, pues que también conozcan un poco de ti. Bueno, yo soy Georgina Vidriales, conocida por Gina. Trabajo en una asociación civil que se llama Sendas, que justo este año cumplió 20 años. ¡Ay, felicidades! Sí, gracias. Y bueno, 20 años de trabajar en función de la conservación del medio ambiente, pero no nada más para que no se toque, sino también para que podamos usarla de una forma en que pues no nos agotemos mutuamente. Y también en el cuidado de las cuencas, ¿no? De las cuencas, por ejemplo, tenemos 14 años trabajando en la cuenca del Pisquiac, que es quien abastece el 38% del agua de la ciudad de Jalapa. Y con todo lo que implica un trabajo en cuenca, es una complejidad más no imposible. O sea, el decir complejo no es imposible, es una complejidad social, ambiental, ¿no? Económica. Y bueno, con todo lo que se juega en un territorio, ¿no? O sea, las prácticas culturales, las prácticas políticas, económicas. Y pues para este trabajo, que no hacemos solo, lo hacemos en un equipo, ¿no? Multidisciplinario, hasta podríamos decir ya interdisciplinario, compuesto por gente del campo y también por diferentes profesiones, ¿no? Y bueno, yo en especial, estudié un bachillerato técnico en comunicación, luego estudié antropología, con especialidad en arqueología. ¡Órale! Y ya recientemente una maestría en desarrollo regional sustentable. ¡Qué maravilla! Tú también eres comunicólogo, ¿verdad, Alan? Así es. Tiene unos cuantos años que egresé de comunicación en Veracruz. Y pues, desde chiquito entonces estuve rodeado de asociaciones, del agua, del campo. Entonces dije, pues, poco a poco me fui interesando el medio ambiente. Entonces dije, pues, quiero estar ahí. Y llegué a Sendas justo para celebrar los 20 años. Y dije, perfecto. Me tocó pastel. Empezando el ciclo. Por eso llegaste, ¿verdad? Sí. Plan con maña. Oigan, y además es bien importante. Es bien importante que disciplinas que a veces hasta las tildamos de ambientalmente negativas, no sé cómo decirlo, como el marketing, ¿no? O sea, la mercadotecnia o la comunicación, que de repente pensamos que están a favor de ciertos sistemas y órdenes capitalistas. Vemos que no, que justamente desde la comunicación, en este caso, nos podemos sumar a esto, como lo hacemos desde la radio universitaria, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que la comunicación es un medio de empatía, ¿no? Y que nos genera emociones, y que sin esas emociones no podríamos cargarnos de corazón y decir, no, sí me interesa esto o aquello, ¿no? Entonces, yo creo que a través de las emociones, hacemos los vínculos necesarios para poder cambiar o transformar. Me encanta esa idea y además creo que vamos a improvisar un poquito. Digo, aquí nos la pasamos improvisando porque así es la vida. Hablando de las emociones que tú comentas, que es donde conectamos, y como el tema es el agua, ¿qué les parece si, aprovechando que lo que tenemos en conexión con quienes nos están escuchando son los oídos, ¿qué les parece si hacemos una ronda de adjetivos calificativos o cómo describiríamos emocionalmente al agua? Uy. Emocionalmente al agua, ok. Yo la describiría como pacífica. Pues alegría, paz también, ¿no? Y también brava, salvaje. En ocasiones. Ajá. Alegre. Ajá, sí. Serena. Cuando es chipi chipi, nos acaricia. Bueno, cuando es lluvia, nos da una tunda. Y cuando es tsunami, ni se diga, ni ¿verdad? Se diga. No, revolcón. Revolcón total. Muy bien. Oigan, el agua no viene de la llave. Ese es el tema y así le pusimos de título a este programa. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, de acuerdo a últimas investigaciones, el agua es una molécula, ¿no? Que se compone, el otro día lo oíamos con Isela también, ¿no? De hidrógeno, dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno, H2O, pero que parece que es un compuesto que viene de los asteroides, ¿no? Hace muchos millones de años llega a la Tierra y es bastante caprichosa. ¿No? Entonces, ni otro adjetivo calificativo. Es caprichosa, ¿sí? Porque, pues, es líquida, ¿no? Sí. También se hace sólida, ¿no? Y flota en el líquido. Es muy interesante. O sea, no se sumerge. Es cierto. Es gaseosa, ¿no? Y es graciosa también. ¿No? Pero, pues, también es un bien común, ¿no? Esos ya son los adjetivos sociales. Es un bien común del cual todos los seres vivos del planeta lo requieren, ¿no? O sea, porque finalmente es este ente extraterrestre, esta partícula extraterrestre, que hace posible la vida en el planeta. O sea, sin agua podríamos tener muchos atributos como planeta, pero no vida. Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Si nos remontamos a la teoría de Oparin del origen de la vida, exacto. Él uh-huh. declara de cierta manera que proviene del agua, ¿no? Enuncia. Ajá. Enuncia. Es cierto. Sí. Esa era la palabra que andaba buscando. Enuncia. Sí. Y bueno, ahora sabemos que hay unos grandes contenedores naturales uh-huh. de esta agua. Así es. Uh-huh. Y bueno, finalmente nuestra agua es la misma, ¿no? Uh-huh. Desde la época pues ancestral de la Tierra, o sea, millones y millones de años, actualmente, o sea, es la misma cantidad de líquido que contiene el planeta. Uh-huh. Lo único que está pasando es que lo transformamos de los usos, ¿no? Debido a los usos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en los últimos 120 años, ¿no? Uh-huh. Es donde más transformación ha tenido. 700 y pico son las cuencas hidrológicas que hay en el territorio mexicano, uh-huh. ¿no? Y las cuencas lo contienen, ¿no? Uh-huh. Contienen el agua, pero también dependen del ciclo de la lluvia, ¿no? Uh-huh. Del famoso ciclo del agua de se precipita, uh-huh. se escuchemos cae, a Cricri, ¿no? Sí, exacto. Hay la gota de agua que da la nube. Exacto, tal cual. Vapor se desvanece. Esa es la evapotranspiración, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, ese es el ciclo del agua, el cual finalmente escurre por las cuencas. Uh-huh. Y, pues, nuestra máxima en una campaña de comunicación que hicimos se llama Nuestra agua viene de las cuencas, ¿no? Y todos vivimos en una cuenca. O sea, no importa en qué lugar del planeta o de México estés, todos vivimos dentro de una cuenca. El agua escurre siempre hacia un lugar, ya sea una cuenca que drena al mar, una cuenca que drena a otras cuencas o una cuenca que drena a un lago, ¿no? Que está uh-huh. cerrado. Entonces, finalmente, eso es lo que pasa con claro. el agua, ¿no? Y todo lo que sucede en el territorio por el cual circula el agua la afecta. Uh-huh. Ya sea que haya un bosque, una ciudad, un drenaje, un campo bien manejado con agroecología o un campo con pesticidas, ¿no? Sí, uh-huh. justamente hablando con Ignacio Hernández, me parece que se llama, él es el co-coordinador de la Asociación Mexicana de Cuencas, y mencionaba que las cuencas hidrológicas que están muy bien conservadas tiene que ver con que o están dentro de un área natural protegida o no tienen minería ni presas o centrales muy grandes hidroeléctricas uh-huh. y tiene una población dispersa, al contrario de las cuencas hidrológicas uh-huh. donde hay un impacto por población, ¿no? Uh-huh. O sobrepoblación, donde hay industria y demás, ¿no? Entonces sí está bastante relacionado lo que sucede con los seres humanos uh-huh. y sus actividades y la situación de las cuencas. Así es, y sobre todo con el líquido, ¿no? Que podremos decir, bueno, que una cuenca es sana, otra no, pero en general el sistema tierra uh-huh. es el que uh-huh. estamos afectando, ¿no? O sea, uh-huh. porque finalmente todas las cuencas llegan a un sitio, a un lugar donde se confina el agua o donde fluye el mar, y bueno, el ciclo es eterno, ¿no? Uh-huh. Bueno, hasta donde creemos. El ciclo sí. es eterno, pero lo que va variando son los componentes de que componen ese líquido que se evapotranspira y luego vuelve a precipitar, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo en la gran película de la Tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía no somos capaces de medir todos esos impactos, ¿no? Uh-huh. Al menos en México sabemos que en estas cuencas hidrológicas hay unas que están en buen estado de conservación, pero pues la gran mayoría, ¿no? Está ya sí. en situaciones que podríamos decir que requieren de una intervención directa para revertir el daño que le hacemos, ¿no? Sí, uh-huh. y bueno, por un lado está como el día a día, la interacción que tenemos con el agua uh-huh. y la necesidad y dependencia que tenemos en ella, ¿no? Uh-huh. O sea, que de repente ni nos damos cuenta, pero sin ella creo que no sobreviviríamos. En este sentido, de todo el agua que tenemos, ¿cuáles son los usos y dónde es donde gastamos más o dónde se consume más agua? Donde se usa más agua ahorita actualmente es en la agricultura, uh-huh. que desgraciadamente también es donde más se contamina. Entonces, pues tenemos como que un porcentaje muy alto de uh-huh. las concesiones de agua que se usa para la agricultura. Uh-huh. Entonces, de este porcentaje alto, tenemos otro porcentaje alto de este porcentaje que, valga la redundancia, que pues lleva muchos agrotóxicos. Sí. Entonces, la contaminación del agua es inmensa. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, por ejemplo, en México hay cerca de 27 millones de hectáreas para cultivos, que se pueden dedicar a cultivos, uh-huh. de los cuales solo en un ciclo anual de siembra se siembran cerca de 22 millones. De estos 22 millones, el 80% es agricultura de temporal, o sea que depende de la lluvia, la niebla o lo que suceda en el ambiente. El 20% depende de sistemas de riego. Solo el 12% de ese 20% está tecnificado y los demás tienen como riego por canales y tal, ¿no? Pero de esta agricultura de riego, cerca del 80% usa algún tipo de fertilizante químico o agrotóxico y todo esto, que afecta a los suelos y que estos suelos, ya sea por infiltración, por lixivación, o sea, que se drenan los liquiditos, ¿no? Y terminan en evapotranspiración y todo esto, pues llegan al agua, ¿no? Y estos químicos afectan finalmente la vida acuática y también las plantas, los cultivos que nosotros nos comemos. Entonces, es la forma en que nosotros, ¿no?, comemos sustancias tóxicas que nos hacen daño, ¿no? Hay alrededor de 111 plaguicidas que se usan en México. ¡Auch! Y una reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se regule o se prohíba el uso de los agrotóxicos y se hagan válidos los convenios, ¿no?, internacionales como el de Rotterdam o el de Estocolmo, para poder poner pues, una regulación sobre este tipo de prácticas, ¿no? Que a la larga el uso de fertilizantes químicos o agrotóxicos más, o sea, contaminan una fuente nodal de vida, que es el agua, pero también el suelo, del cual depende pues nuestra alimentación. Y lo salinizan o pues lo dejan estéril, ¿no? Le quitan, hay una cosa fascinante que trabajan en el que se llama biodiversidad debajo del suelo. Orale. O sea, todos los bichitos que viven abajo del suelo que hacen posible que las plantas se nutran y nos den alimento, ¿no? Entonces también eso se ve afectada por el uso de estas cosas. Entonces, bueno, el agua está relacionada con todos estos usos, ¿no? Y pues sobre todo con el uso que le damos a la agricultura, a la minería, a la petroquímica, ¿no? O sea, que son los usos que más contaminan el agua. Oigan, y luego de repente, o sea, si estamos aquí en la ciudad o en el lugar donde nosotros vivamos, decimos, ¿y a mí qué? O sea, yo no estoy en el campo. No. A mí directamente como, ¿para qué me sirve? ¿Por qué me involucro? Pues creo que todos los días comemos del campo. Por supuesto. ¿No? ¿No? Y si vamos al supermercado, estamos consumiendo productos que vienen de esa filosofía y de esa actividad de producción a gran escala que justamente necesita de fertilizantes agroquímicos. Claro, o sea, porque se ha impulsado desde los años que 40, ¿no? Sí, con la Revolución Verde. ¿No? El uso de sustancias químicas que aceleren el crecimiento de los vegetales o parte de los alimentos, no solo la carne, o sea, todo, ¿no? Pero creo que también, a la par, ¿no?, hay una serie de cultivos que no usan fertilizantes químicos, sino usan fertilizantes naturales, que en México, en vez de incrementarse la superficie que use fertilizantes naturales, está decreciendo, ¿no? Okay. De acuerdo a la página esta de agua.org.mx, el 13% de la superficie que se sembraba con fertilizantes orgánicos ha decrecido en México, ¿no? Entonces, son datos alarmantes, porque dices, en vez de que se incentive la agroecología o la agricultura sin fertilizantes químicos en México, se incentiva una agricultura con mayor uso de agrotóxicos, ¿no? Oye, y hablando de empatías, también comprender que en el campo mexicano, las y los campesinos y agricultores, productores, también de repente están orillados a producir de cierta manera, ¿no? O sea, también hay cierta, pues no sé si coerción sea la palabra, comercial, de tener que usar ciertos paquetes tecnológicos. ¿Qué sucede? Mira, yo creo que mucho es desinformación, ¿no? En gran medida, desinformación sobre el daño a largo plazo que ocasionan los agrotóxicos. Segunda, el consumo. O sea, creo que el consumidor tiene un papel muy importante y en ese sentido las ciudades, que regresamos al tema de las ciudades, son un factor importante de cambio. Si las ciudades y el consumidor final empieza a exigir productos sanos, productos de mejor calidad, pero que no implica que sean más caros. O sea, cultivar sano no implica más caro, ¿no? O sea, eso también es cierto, ¿no? El consumidor tiene una palabra final. O sea, si el consumidor no se pone a pensar cuál es el origen de mi producto, cómo se produce, cómo... Ay, perdón, micrófono. Cómo se produce, cómo... ¿Qué le ponen? ¿De dónde viene la semilla? ¿Es una semilla modificada en laboratorio? ¿Es una semilla que realmente es de polinización abierta, donde las abejitas son felices y los otros insectos polinizadores, mariposas, todo esto, aves? Entonces, dices, bueno, entonces yo como consumidor también tengo una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y si no nos preguntamos eso, entonces generamos una corriente de inercias, ¿no? Donde pues venga el cultivo agroindustrial, ¿no? Uh-huh. Venga, me lo como. Hace poco nos platicaron la experiencia de los ajos, ¿no? Tú ya sabes cómo nos decían que los cultivaban allí. Ahorita en el Valle de Silao. Tenemos una producción de ajos agroecológicos y llegó un consumidor solidario de los que tenemos ahorita. Entonces nos vio los ajos y nos comentaba que en el norte del país. No, en Guanajuato. En Guanajuato. Ajá. Desenterraban los ajos con un poco de hongo. Uh-huh. Entonces, pero todavía no estaban en su crecimiento óptimo. Entonces, uh-huh, los sumergían en los químicos. En formol. Sí, en formol. Para quitarle el hongo. Ajá. Y los volvían a enterrar. Para que crecieran. Desenterrarlos, sumergirlos en formol. Sí. Y volverlos a enterrar para que siguieran creciendo. Entonces, imagínate. Con el ajo, además. ¿No? Eso nada más con el ajo. Ajá. ¿No? Entonces, tenemos lo demás. Casi todo lo que comemos. Entonces, imagínate todo lo demás. Uh-huh. Es a cañón. Está cañón. Sí, ¿no? Sé que está cañón, ¿no? Sí. Y bueno, y eso pues se refleja muchísimo en el agua. O sea, el agua no solo es la que escurre por los ríos, ¿no? Uh-huh. También tenemos aguas subterráneas, ¿no? Aguas geológicas, que finalmente por percolación, porque todo se filtra o por X, ¿no? Uh-huh. Pues estas sustancias van llegando y se van acumulando. Y esas sustancias también se acumulan en los animales, en las plantas y en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, también la incidencia de enfermedades tiene mucho que ver con lo que comemos, ¿no? Así por eso la ensalada, ¿no? No es lo mismo comer de un huerto, uh-huh, con prácticas agroecológicas que de lechugas industrializadas, ¿no? Exacto. Que, o sea, no es lo mismo que las aguas son negras. A veces te dicen, no, pues que viene de agua de pozo de no sé dónde, ¿no? Pero ¿qué hay alrededor de ese pozo? ¿Qué se filtra en ese pozo, no? Sí, sin duda, el consumo local, además de informado, consciente y responsable, pero el consumo local, regional, de productos culturalmente significativos, que podamos verle la cara y las manos a quien nos lo produjo, ¿no? O sea, exacto, creo que es algo muy importante y vital, que es parte de la información y que no es un sueño guajiro el querer ir al mercado o al tianguis, es que es una necesidad, ¿no? Porque existen ya muchos productos en la agricultura deslocalizados. Exacto, y entonces lo que podemos hacer nosotros es volver a mirar, ¿no? O sea, ¿qué se produce regionalmente, ¿no? ¿Y qué necesito de fuera? O sea, ¿realmente necesito de eso que es de fuera? Bueno, pues se me antoja, ¿no? Ok, pero no es una necesidad. Y localmente también generamos economía local. O sea, a veces decimos, no, es que antes estaban las señoras aquí que vendían no sé qué, pero y ahora pues ya no están y tengo que ir al súper, ¿no? Pues es que ya no están porque dejamos de consumir esos productos. Exacto, sí. ¿No? Y también hemos perdido la temporalidad de los productos, ¿no? Entonces no es lo mismo que antes comíamos chirimoyas, ¿no? En esta temporada de invierno, porque son productos que se dan en nuestra región o que comemos hongos en época de lluvias, ¿no? Hongosto. Hongosto, exacto. O los cítricos de invierno, y pensamos que todo el año tiene que haber cítricos, o que todo el año tiene que haber papa, o que todo el año tiene que haber huevo, porque pues Bachoco nos ha enseñado. Perdón, dije el nombre. Ay, se me salió. Así de, ups. Nos ha enseñado que podemos tener huevo todo el año, ¿no? Y las gallinas tienen un ciclo, ¿no? O sea, y todo. ¿No? Oigan, y eso me hace pensar en la huella hídrica. Claro. O sea, por ejemplo, un producto deslocalizado en la región donde nosotros estamos ahorita es el kiwi, que viene de China. Entonces, el kiwi como fruta, ¿cuánta agua puede tener? ¿Cuánta agua necesitó para su riego, para su crecimiento? Pero ¿cuánta agua también se necesitó para que llegara de China a México? Claro. ¿Qué onda con la huella hídrica? Bueno, pues esa de la huella hídrica más bien está en función de nuestro consumo, ¿no? Y no tanto de... Bueno, sí, y la huella ecológica también tiene que ver con el traslado, ¿no? Y de cuestiones de energía. Entonces, nuestra huella hídrica es en función de cuánta agua consumimos y cuánta de esa agua regresa limpia o no a los ecosistemas. O sea, qué tan conscientes somos de cómo regresamos el agua a la naturaleza o, bueno, cuenca abajo, ¿no? O sea, porque finalmente, como decimos, vivimos en una cuenca, toda nuestra agua se va hacia un punto, ¿no? Entonces, a este punto es cuenca abajo o al vecino de al lado, ¿no? ¿Cómo le afecta esa, esa agua? Entonces, hay páginas muy padres para poder calcular la huella hídrica. A la cual sí, podemos cierto. Acceder. Uh-huh. Ahorita les busco una, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde, cuánta agua consumes? ¿Por cuánto tiempo te bañas? ¿Cuánta agua usas para lavar? ¿Con qué lavas el coche? O sea, uh-huh. es como una serie de respuestas. O si tienes tu propia hortaliza, ¿cuánta agua usas para arreglarla? Uh-huh. O sea, hay una serie de preguntas en función de nuestros hábitos, ¿no? Sí, y la huella ecológica también tiene que ver mucho con traslados, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo uso el coche al día? ¿Cuánta gente se traslada en el coche? O sea, y todo eso tiene un impacto en nuestro quehacer en uh-huh. el entorno. Fíjense que estaba yo calculando, si gustan, después lo vamos a compartir. Escribí un texto sobre cuánta agua se necesita para fabricar ciertas cosas y un poco sobre la situación del agua. Y me di a la tarea de hacer el cálculo de, por ejemplo, al ponernos un pantalón de mezclilla, una playera de algodón y unos zapatos de piel, cuánta agua se consume. Y al buscarlo, el cálculo son 13,000 litros de agua. Wow. Los que nos estamos poniendo al vestirnos. Uh-huh. Entonces, diría Balam, ¿está cañón? O sea, sí está cañón. Hablando de que los ríos también se vuelven caños en las ciudades, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa. Saludamos a quienes nos están siguiendo en estos momentos en Facebook Live. A Macrina Lira Lara, saludos. Como siempre, muy interesante. Y entre paréntesis, linda blusa. Muchas gracias. Y Fuyo Trujano, desde Tuxtepec, Oaxaca, nos saluda. Saludos, Itlali, para ti y todo tu equipo e invitados. Y además, nos hace un regalazo. Nos escribe una décima sobre el agua, que dice así. El agua es vida y salud. El agua es un elemento que sin él, nuestro sustento no sería en plenitud. Es música de laúd cuando en corrientes avanza. En las cascadas es danza. En las montañas, fulgor, es hermosa como flor, el agua es nuestra esperanza. ¡Qué wow, bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, Refugio Trujano Aguja, por mandarnos esta décima. Y recibe un cordial abrazo hasta allá, Tuxtepec. Seguimos aquí. Recuerden que nos puede llamar al 2281-040477. Es el WhatsApp. Nos puede seguir por el Facebook. Nos busca como La Ensalada Radio. Y también en Radio V. Estamos en el Twitter y en Facebook. Y también estoy en Twitter, Citla Aguilera, por si quieren comentar algo. Vamos a hacer una pausa de música con ambiente, es nuestra sección que ahora viene, y la canción que vamos a escuchar se llama Aguadiosa. En muchos lugares el agua es una deidad, ¿verdad? Ah, por supuesto, sí, bueno, uh-huh. hay múltiples dioses, ayer hablábamos de ellos, por ejemplo, en el panteón prehispánico, Tlaloc, que está, bueno, en los olmecas no sabemos cómo se llamaba, ¿no? Uh-huh. Está Chac. Para los mayas, ¿no? O sea, cada cultura tiene un dios. Hay diosas también del agua, cuyos nombres no recuerdo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, de Tlacotalpan, uh-huh. No voy a tratar de decir el nombre en náhuatl, porque si no me voy a equivocar, pero viene justamente la festividad uh-huh. por una de las diosas y protectoras del agua, las peteneras, ¿no? Pues en la Huasteca claro. también, ¿no? El día de San Juan, bueno, es uh-huh. el inicio de la temporada de lluvias, ¿no? Sí, justamente en Tuxtepec es San sí. Juan Bautista, exacto, el santo es el día, patrono. Es que se relaciona con Tlaloc también. Ajá, sí, ¿no? Sin duda. Y Tlaloc que se relaciona con los sacrificios para las exacto. siembras, ¿no? Bueno, pues es que todo el ciclo agrícola en realidad es en función del agua. O sea, uh-huh. por ejemplo, el día de la Santa Cruz empiezan las lluvias, ¿no? El 15 de mayo, uh-huh. que se festejaba. El día de San Isidro de Labrador, claro. es cuando ya inicia la temporada de lluvias. Uh-huh. Luego viene el día de San Juan, ¿no? Que es el pico, uno de los picos de la temporada de lluvias. Y luego ya viene para julio la Virgen del Carmen, que es donde empieza la canícula. Ah. Y luego en agosto, o sea, es que el calendario religioso finalmente tiene que ver con todo esto, ¿no? Luego en agosto viene la de los ángeles, que es uh-huh. cuando termina la canícula uh-huh. y empieza otra vez el pico de lluvia, ¿no? Y se va hasta finales de septiembre y ya para muertos termina el ciclo agrícola, ¿no? Entonces, como ¿cómo se relaciona también ese calendario con la siembra, ¿no? ¡Ay, Ina, qué maravilla! De verdad que cómo aprendemos aquí en la ensalada. Oigan, y por ejemplo en Jalcomulco, ¿no? Cuatachica. Claro, la Cuatachica, claro, ¿no? Que vive en el agua y se ajá. lleva a los atrevidos a que los se atrevidos. Ponen en las piedras del sí, río. Sí, y por ahí nos decían que quienes pescaban de más es ahí cuando se los jala, jalaba. ¿No? Qué bonito, ¿no? Que sí. también el imaginario colectivo mexicano proteja, salvaguarde también este recurso tan vital. Entonces vamos a escuchar Aguadiosa, es una canción de Susana Harp que junto con CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, nos regalan.

para el 2020 de 1 millón de personas viviendo aquí. Y donde nuestro enfoque, bueno, es el cuidado de la cuenca a partir de ejes estratégicos que son agroecología, ¿no? Proyectos agroecológicos. Y estamos trabajando en microcuencas, no en toda la cuenca, pero dentro de esta gran cuenca trabajamos en subcuencas como es el Pisquiac, Texolo y Huehueyapan. Entonces, la agroecología para autoconsumo y también para establecer redes de consumo solidarias. Que dentro de un mes van a venir a platicarnos sobre ese proyecto. Exacto, que se va piscando y con mucho gusto se los compartimos. Padrísimo. ¿Qué más? Bosques y conservación, o sea, estrategias de conservación de las áreas boscosas que tenemos. También tenemos todo un trabajo de gestión compartida, o sea, que es con diferentes actores, hacer estrategias de gestión para llegar a acuerdos para la conservación de estas cuencas, como tenemos en el caso de Xalapa todo un trabajo hecho para hacer una estrategia de gestión integral del recurso hídrico, que es de dónde viene el agua de la ciudad de Xalapa y qué acciones hay que hacer dentro de la ciudad para conservar las cuencas de abasto, pero también las redes de distribución, de saneamiento de la ciudad. O sea, es un proyecto integral, ¿no? Y bueno, en eso estamos con la ciudad de Xalapa, que es uno de los principales usuarios de la zona de El Pisquiac con el que trabajamos, ¿no? Y finalmente, pues toda la parte de comunicación, educación ambiental y desarrollar esquemas otros, les dicen ahora. De economía, sí, es que me encanta decirlo, de economía diferente, o sea, que no es la economía que nos establece el mercado, sino las redes locales, el abasto local, el valor agregado a los productos del campo y también de reconocer el valor asociado que tiene a la conservación de los ecosistemas, ¿no? Híjole, y eso desde 1999 es que Sendas lo está haciendo, sumando nuevamente, pues yo creo que el horizonte, ¿no? Hacia dónde caminar y junto con las necesidades que van saliendo, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver como en el origen muchas cosas, ¿no? O sea, finalmente Sendas la creó, ¿no? Luisa Paré, otra antropóloga, ¿no? Y yo creo que ese es el pensamiento aparte del antropólogo, que es holístico, ¿no? Es integral, o sea, y como que te da ver la complejidad de los sistemas y que no nada más es una cosa la que lo está afectando, ¿no? Entonces, sí, desde el 99 que empezamos a trabajar en los Tuxtlas, a la fecha que ahora trabajamos acá en el centro de Veracruz, pues es entender la complejidad, pero entenderla en función de que pues los ecosistemas que nos sostienen estén en condiciones de seguirnos sosteniendo a futuro, ¿no? Y nosotros respondiendo también hacia ellos, o sea, no es nada más extraer de estos ecosistemas, sino también regresar a ellos para que se sostengan, ¿no? Dirían los custodios del archipiélago de esta zona, cuidar lo que nos cuida, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿qué podemos hacer? Pues cuidar también, ¿no? Proteger, preservar. Y en ese sentido, el ejemplo de las acciones que ustedes están haciendo en Xalapa, creo que aunque no vivamos aquí, algunos de los que nos están escuchando y viendo, puede ser un ejemplo. ¿Qué se está haciendo y cuáles son esos ejes del proyecto? Bueno, ¿qué estamos haciendo para el caso de Pisquiac, Xico y Huehueyapan? Hacemos proyectos de agroecología que ya decíamos que son huertos, ¿no? Para autoabasto y también para venta. Se trabaja mucho en conservación de bosques y tenemos un programa en el Pisquiac que se llama Acuerdos por Nuestra Agua, donde la ciudad de Xalapa es corresponsable con los quienes conservan los bosques en la zona a través de un apoyo económico, ¿no? Que se da a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y del Fondo Ambiental Veracruzano y de la Comisión Nacional Forestal para ayudar a la conservación de estos bosques y a la vez incentivan proyectos productivos que son amables con el medio ambiente en cuestión de sus prácticas. Entonces, una ganadería responsable, regenerativa y proyectos agroecológicos libres de químicos, ¿no? Entonces, estamos experimentando mucho, por ejemplo, en la zona alta de la cuenca con papa libre de químicos, porque la papa es uno de los cultivos que más químicos usa a nivel de cultivo, ¿sí? Y entonces también uno de los que degradan más el suelo. Entonces, al empezar a incorporar prácticas agroecológicas, biofertilizantes y todo esto para el cultivo de la papa, pues empezamos a generar una nueva corriente de conciencia de consumo papa libre de químicos, ¿no? También hacemos otros experimentos con otros cultivos, ¿no? Pero creo que el que lleva más avanzada ahorita es la papa. Y Fabio, uno de nuestros compañeros en agroecología, está experimentando con el ajo, en el conejo con otras personas, ¿no? Y donde ya tenemos una segunda producción de ajo agroecológico. Entonces, cultivos que por lo general estaban llevándose esta gran cantidad de dosis de químicos, pues estamos empezando a transformar. Y la primera transformación es del productor y la segunda es la del consumidor, ¿no? Entonces, uh-huh, es un trabajo muy interesante porque siempre estamos en una interfaz, uh-huh, entre la gente que vive en el campo y entre la gente que consume que vive en las ciudades. Claro, y lo, uh-huh, que ocurre cuenca arriba, pues también pues repercute cuenca acá, abajo. Cuenca abajo. Y en este caso, la ciudad de Jalapa... Bueno, la ciudad de Jalapa, las áreas que la abastecen no están en la ciudad de Jalapa, están en la cuenca del Pisquiac y Huitzilapan, que son zonas que están cercanas porque el agua llega por gravedad, uh-huh, pero que no son parte de su territorio administrativo. Uh-huh. Entonces implica tener acuerdos recíprocos, ¿no?, por el cuidado de las fuentes de agua y también para asegurarnos a nosotros los que habitamos la ciudad que el agua llega de calidad. O sea, el agua de la ciudad de Jalapa... De acuerdo a muchos estudios, es una de las mejores aguas del país. Órale. Sí, en cuanto a calidad, ¿no? Uh-huh. Frescura, compuestos, todo esto. Y es una de las pocas ciudades en el país, ¿no? Bueno, hay varias ciudades, pero que dependen de agua superficial. O sea, uh-huh, el agua de Jalapa depende de la lluvia y de la niebla, no depende de lo que pasa abajo. Uh-huh. Entonces, todo lo que pasa arriba en las cuencas, pues sí le llega a afectar, ¿no? O sea, si usamos químicos, si echamos drenajes, o sea, todo esto en las cuencas altas. Lo que sí podemos decir es que, al menos en la zona en la que trabajamos, que es la cuenca del Pisquiac, las zonas de las que se provee el agua de la ciudad de Jalapa, pues están en buen estado de conservación. Tenemos una amenaza rampante, sí, que es la extensión del cultivo de papa con agrotóxicos, que queremos ver cómo llegar a acuerdos para que esto se regule. Hay un ordenamiento ecológico regional, ¿no?, que ya hace una regulación en el texto del, uh-huh, ordenamiento, que dice que se debe regular el uso de los agrotóxicos, bueno, de los plaguicidas, dice el texto, uh-huh, en 500 metros de un cuerpo de agua, de una casa habitación, de una escuela, ¿no? Que son elementos muy importantes de salud. O sea, no se puede prohibir, ¿no?, por una cuestión, no, porque cada quien tiene su derecho a elegir, pero sí se puede regular en qué tan cercano está mi casa o a un cuerpo de agua, ¿no? Y sobre todo de aquellos cuerpos de agua que abastecen a población tanto local de la cuenca como de la ciudad de Jalapa. Oye, entonces, Gina, es un tema muy importante. Sí, súper importante. Y durante tu charla nos estás dejando ver la labor, uh-huh, que tiene una asociación civil. Claro. También de enlazar y generar sinergias, en este caso, con distintos sectores de la población. Sí, y eso es muy importante porque, pues, decimos, siempre estamos en la interfaz, ¿no? Entre, uh-huh, si gobierno dijo esto, si la gente del campo esto. Entonces, es como enlazar la información y conectar, ¿no? Ese es el gran trabajo que hacemos en CENES, es un trabajo en redes de conexiones. Uh-huh. Y creo que eso es muy importante y es uno de sus sellos, ¿no? Sí, qué, uh-huh, bonito, qué maravilla. Sí. Y bueno, 20 años, yo, sí, creo que de aprendizajes, y como asociación civil me la imagino como muy sabia, ahora pues con tanta información y sobre todo con una incidencia favorable para la región en donde ustedes se encuentran. Y no me dejarán mentir todas las personas que han estado en los proyectos con ustedes. Si nosotros vemos y volteamos la mirada hacia los lugares de incidencia, se puede haber un cambio y una transformación sustentable y también yo creo que tiene que ver con el lado de generar redes sociales y una calidad de vida, ¿no? Claro, es a lo que le apostamos, ¿no? Uh-huh. O sea, a este bien común, a este buen vivir, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, regresando al tema de políticas públicas, uh-huh, de las legislaciones, que son bien importantes, ¿no? Uh-huh. Hay una iniciativa de Ley de Aguas. Sí, bueno, que es una iniciativa que responde a este derecho humano que tenemos en la Constitución, en nuestro, uh-huh, artículo 4, el derecho humano al agua y saneamiento. Hace ya 6 años empezó todo un movimiento nacional que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida, uh-huh, que está impulsando una ley ciudadana del agua, ¿no?, donde se reconoce este derecho, las formas tradicionales del uso del agua y, bueno, una serie de cosas. Que aparte, en México se requiere de una nueva ley de aguas, ¿no? Una ley que responda a la realidad mexicana. Y en ese sentido, el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida, está haciendo esta iniciativa, ¿no, Alan? Así es. Principalmente, como dices, es del derecho al agua. Uh-huh. De saneamiento. hace como 2 semanas estábamos juntando firmas para la iniciativa de ley del agua. Y me tocó un chavo, yo estaba pidiendo firmas, me tocó un chavo que se ve que estudiaba derecho. Entonces se ve que sabía bastante y me decía, no, es que explícame, es que no sé qué. Y es que ya el derecho al agua ya está. Le dije, a lo mejor ya está, pero otra cosa es que se cumpla. Claro, sí, como muchas leyes muertas que hay en nuestra Constitución, lamentablemente. Exacto. Y me replicaba, y me replicaba. Y entonces al final me dice, pero es que convénceme. Y yo, pero ¿por qué te voy a convencer? Se supone que es algo para todos, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es que se sepa que es para todo México, para las zonas indígenas, tanto como para las ciudades. Entonces, pues, es algo, no se trata de convencer, se trata de participar. Claro, ¿no? Y desde Sendas es de informar, ¿no? Uh-huh. Proporcionar información que nos ayude a tomar una decisión y una postura también, ¿no? Porque el agua no es un tema... y bueno, más bien esa es una frase que me movió mucho que tú me dijiste hace una semana, Gina, que fue la sustentabilidad no es así como, ay, qué bonita la sustentabilidad. La sustentabilidad es una postura política. Así es. ¿No? O sea, no es algo que tenga que ver solamente con antropólogos, que tenga que ver con comunicólogos, con biólogos. Tiene que ver con todos. Exacto. Y finalmente todos hacemos política, ¿no? O sea, desde no me quiero informar. Hasta soy muy participativo. Ouch. ¿No? O sea, finalmente es un juego, ¿no? Sí, sin duda. Perdón, querido público. Oigan, ¿y qué onda con quienes quisiéramos sumarnos desde distintos lugares para hacer política? Exacto. Con Sendas, modos de contacto, ¿qué podemos hacer? Cuéntenos. Pues sí, claro, y tenemos nuestra página web, que es http://sendas99wordpress.com. Y tenemos Facebook y Twitter, que son Sendas AC, ambos. Okay. Y también, pues, si se quieren comunicar con nosotros vía telefónica, es 812-3892. ¿Lo puedes repetir para que nos anoten por ahí en la libretita? Claro que sí. Nuestra página web es http://sendas99.wordpress.com. Y nuestros Facebook y Twitter son Sendas AC. Y nuestro teléfono es 812-3892. Padrísimo. Y bueno, sumarse en la medida de lo posible. Bueno, tenemos proyectos incipientes como es esta red de consumo solidario, que luego vendremos a hablar con ustedes. Más bien es una red de producción y consumo solidario, o sea, porque son productores comprometidos para alimentarnos sanamente y consumidores que asumimos la responsabilidad de consumir estos productos. ¿No? Perfecto. Por acá nos están mandando inbox de la ensalada una pregunta o comentario. Dice, y como ciudadanos con una rutina, a ver. Bueno, lo que entiendo que aquí nos comenta nuestro compañero es, como ciudadanos con una rutina de trabajo, con horario establecido, ¿qué podemos hacer? Me refiero que, me parece que se refiere a, pues estoy así en la chamba, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hago? Bueno, es un poco a poco, es transformarnos a nosotros mismos, o sea, vamos a llegar, me decía mi hija, ¿por qué algún día vamos a ser como Buda que llegó a la iluminación? Le digo, yo espero, hija. Pero poco a poco es ir transformándonos, ¿no? Transformando nuestros hábitos que no van a ser de la noche a la mañana, es consumir local, es reducir nuestro impacto, o sea, por ejemplo, si me baño 10 minutos, pues reducirlo a una canción de 3 minutos que nos decía Titlali el otro día. O sea, es poco a poco empezar a cambiar hábitos que sean cada vez más favorables y en reducir y cambiar nuestros hábitos también implica, por ejemplo, reducir nuestro consumo de plásticos, generar toda esta iniciativa de cero basura a mí me parece sensacional. Entonces, es cómo vamos transformándonos y no dejándonos llevar por esta sociedad de consumo y más bien transformarse en una sociedad que regresa como a una base que nos permita vivir, que nos permita alargar nuestra permanencia en el planeta. Claro, y que consumir no nos consuma y por lo tanto también no consuma a los, no me gusta la palabra, recurso natural como es el agua. Pero bueno, al final del día es algo que necesitamos y de lo que dependemos. Cuando nos fuimos a la pausa musical, teníamos ya la aplicación, ¿verdad? Para, sí, ya para la huella hídrica. Por si ustedes quieren saber, a ver, ¿cuánto de agua estoy consumiendo en mi comida, cuando me baño, en el hogar, cuando salgo y demás? Gina nos tiene una alternativa para cálculo. Bueno, es una calculadora que dice Water Footprint Calculator, está en inglés, pero lo compartimos les doy, en la ensalada. Sí, les doy aquí cuál es su huella hídrica, dice https://www.watercalculator, tal cual, .org. Digo, disculpen mi inglés, la Water Calculator. La Water Calculator, ¿no? Exacto. Entonces, bastante sencilla, ¿no? Y nos permite reflexionar también sobre nuestro uso del agua, ¿no? Sí, sin duda alguna. Uh-huh. Oigan, pues toda esa información, los datos de sendas, esta página que nos comenta Gina, la vamos a compartir en nuestras redes sociales para quienes quieran adentrarse en conciencia al consumo que hacemos del agua, pues ahí lo tendremos. Ya nos estamos despidiendo de la ensalada. ¡Oh, oh no! ¡Tan rápido! ¡Oh, no! Sí, bueno, tenemos que ir a comer sano. Sí, tenemos que ir a comer sano. Ojalá que todos hayan desayunado, no como ciertos personajes que conozco por aquí, que estoy viendo. Pero bueno, no se nos pueden ir sin antes compartir con nuestro auditorio una breve reflexión para que quede germinando en sus oídos. Ah. ¿Yo? Sí. Pues mira, a mí se me ocurre, como decía Gina hace rato, ahora dicen que el agua viene del universo y lo que sea. Pues no importa si viene del subsuelo, viene del exterior, del universo. Qué suerte, ¿no? Tan grande que es el universo que haya llegado justo aquí, pues, pues no importa. Uh-huh. Hay que aprovecharla y no importa de dónde llegó, lo principal es que se quede, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Balán, por haber estado con nosotros aquí. Y que siga tu trabajo en Sendas desde el área de comunicación, reverdeciendo, que es algo que necesitamos en las artes de la comunicación. Muchas gracias, Balán. Gracias, Itlali. Gina Vidriales. Bueno, pues yo creo que hay que repensarnos uh-huh. eternamente, ¿no? O sea, repensarnos en nuestro, como seres humanos en este planeta, en esta región, en esta ciudad, ¿no? O sea, como repensar nuestro hacer como ciudadanos uh-huh. y ser parte de las soluciones. O sea, no solo demandar, pero sino transformarnos y ser parte, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Gina Vidriales por uh-huh. estar con nosotros aquí en La Ensalada. Ella es la coordinación de vinculación de Sendas. Muchas gracias de verdad y te esperamos el próximo mes para que hablemos uh-huh. sobre agroecología. Eso, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, a nombre del equipo que hace posible La Ensalada me despido. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Y la pregunta que me queda a mí... rebotando en la cabeza y en el corazón es, y ahora que sabemos que el agua no viene de la llave, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos. Próximo martes. Adiós. Gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. There's a frog on my toe. Maybe I'll call him Jethro. Maybe I'll grow up to be wise, good as he. And maybe you'll come back after you're long gone. And Papa, I'm sure them boys when they're naughty, make 'em crawl.